Ella es Paola, la conocemos como Paola Rodríguez y nos va a hablar de la presentación de este libro que es Vivas Libres y Sin Justicia Machista, Nos Queremos. Hola, Pao, ¿cómo estás? Perdón que te confundí el apellido. Hola, buenas tardes. Mari, buenas tardes. No, yo feliz porque es con una Paola sí, de las buenas. De las buenas, por supuesto. Entonces, Torres Rodríguez. Y son somos del mismo equipo, sí. Sí, sí, sí. Contanos un poquito entonces, ya las chicas nos estuvieron contando un poco de esta actividad del jueves 12. Contanos vos con respecto a este libro. Bueno, este libro, si bien es un volumen colectivo, no es una compilación. Claro. Es el producto de un proyecto de investigación que estuvo siempre pensado con la estructura de 6 capítulos que tiene la versión final de este libro y que tuvo como un plus. Y acá no es por hacerte un... pero tuvo como un plus justamente un capítulo escrito por autoras de afuera de la Universidad Nacional de La Pampa, que son vos, Mari, y Gabriela Crespo. mi querida compañera. Nuestro proyecto original, que está radicado en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, tenía la intención de indagar por cuáles eran las condiciones, pero fundamentalmente los obstáculos para el acceso a la justicia de las mujeres que sufrían violencia de género en La Pampa. Nosotras veíamos que si queríamos elaborar un diagnóstico, teníamos que privilegiar, por supuesto, la voz de las mujeres, pero también conocer la perspectiva de los agentes estatales que intervienen en el proceso de judicialización de casos de violencia y, muy importante en La Pampa, en la voz de las organizaciones sociales, bien, que cumplen una función de acompañamiento que sin duda ha marcado un diferencial en la trayectoria de las mujeres entre aquellas que han sido acompañadas por organizaciones y quienes no. Entonces, la investigación se presentó o se previó pensando en estos tres ejes, en estos tres tipos de actores. Bien. Junto con Betsabe Policastro obtuvimos un financiamiento de la iniciativa Spotlight del ahora extinto Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades. Y en aquel entonces estábamos saliendo de la pandemia, estábamos con los protocolos, trabajando por horitas para ocupar aulas y con el distanciamiento y demás para hacer grupos focales, entrevistas, etcétera. Y bueno, después de todo ese trabajo, tuvimos no solo que hacer una reelaboración, dado el agravamiento de la situación de las políticas públicas dirigidas a las mujeres en Argentina en el contexto del gobierno actual, sino también de toda la transición que ha implicado la pospandemia. Claro, o sea, las chicas que pasaron antes también hablaron de este trabajo inicial, por allá por el 2020, plena pandemia. Y tu trabajo, tu investigación también empezó en ese contexto. Claro. Y en ese... ¿Cuántos años, Pao, de trabajo? Bueno, sí, pandemia mediante, pero también tantas cosas que hemos tenido que ver en materias de políticas hacia las mujeres. Tantas. Que cambian cualquier diagnóstico. Yo creo que ni el peor escenario pospandémico nos traía a este estado de resultados, ¿no? A este estado de situación. Pero lo interesante es que después, justamente de tantos años, esto nos obligó a una reescritura también de lo que había sido. Eso te iba a preguntar, una revisión como inevitablemente... Sí, una revisión, una reactualización, pero digamos con, no quiero spoilear el libro, pero digamos lo que uno ve es que esos obstáculos para el acceso a la justicia se profundizaron. Justamente es lo que te iba a decir. No solo se profundizaron, sino que se multiplicaron, se suman también a otros condicionamientos sociales en los que ya directamente las mujeres víctimas de violencia no tienen ni siquiera la posibilidad de acceder a las instancias judiciales porque están en la supervivencia, porque están en el pluriempleo, en la precarización. Y al mismo tiempo los propios agentes estatales que ya tenían serias dificultades para atender la cantidad de casos también están sufriendo precarización. Así que ha sido la oportunidad para actualizar, pero desafortunadamente no con un panorama alentador, de mejora. Ni mejora, ni que sea mejorado, sino todo lo contrario, como vos bien lo dijiste, ¿no? Se ha profundizado y estamos en algún retroceso importante, ¿verdad, Pao? Sí, yo quiero pensar esto como una trayectoria. Bien, es más optimista. Lo quiero pensar como una trayectoria y siempre los colectivos vulnerados y particularmente las mujeres vivimos en una espiral. Yo quiero creer en todo caso que esa espiral es siempre ascendente. Ah, mira qué lindo. Así que nunca volvemos, nos mantenemos en el mismo sitio, sino que retomamos fuerzas y volvemos a surgir. Yo creo que la contundencia de la marcha de ayer y anteayer en otros lugares se hizo el domingo, da cuenta justamente que ante la dificultad el movimiento de mujeres está en condiciones de seguir dando lucha. Con todo lo que eso significa hoy, ¿verdad? Sí, importante. Justo te iba a preguntar tu reflexión sobre la movilización de ayer en Santa Rosa. Como bien vos dijiste, hubo en muchísimos otros lugares y algunas fueron el domingo. Pero entonces vos te quedas conforme con la movilización de ayer. ¿Te pareció bien? Sí, yo creo que lo que no podemos permitir es la inercia ni el silencio. Uh-huh. Después puede haber debates internos, puede haber más o menos entusiasmo, más o menos agrupaciones, pero me parece que al menos en Santa Rosa y Pico fue un buen volumen de gente y creo que lo que no se pierde es el espíritu combativo. Por otro lado, creo que también estamos ya en la necesidad de salir del lugar de la queja, ¿no? Y movilizarnos hacia la acción. Sí. Por supuesto, para ocupar un lugar que el Estado dejó de ocupar, sino para exigir derechos desde abajo. Y bueno, estas marchas en buena medida son parte de ese camino. Sin duda, y los reclamos que nunca dejan de existir y cada vez pareciera ser que son mayores, sin duda alguna, ¿no? Sí. En esta actualidad que nos toca vivir. Pao, me encantó tenerte aquí, gracias por visitarnos. Gracias a vos, Mari. Repetinos entonces la cita, día, horario y lugar. Claro que sí. Entonces, este jueves 12 de marzo a las 18 horas en el Salón del Consejo Superior vamos a presentar tres obras con perspectiva de género que nos permiten pensar políticas públicas para las mujeres en el Salón del Consejo Superior. Tercer piso. La actividad es abierta y gratuita. Exacto. Están todas las personas invitadas. Por supuesto, hecha la convocatoria, no me queda nada más que agradecerte, Paola Rodríguez. muchas gracias por haber venido hasta acá y habernos contado un poco de qué se trata todo esto. Estaremos acompañando, por supuesto, el jueves 12. Gracias, Pao.